qué cortina que elegimos para hoy, ¿no? Impresionante, ¿no? No toca nada ese sí, muchacho. Señor. El Tula. El Tula. ¿Percusionista de quién? Escuchá eso, mirá, cómo está ahí al fondo. Y ese guitarrista es nada más nada menos que el Gordo Salinas, Luis Salinas. ¡Aplausos para ellos! Sí, señor. Sí, señor. Le mandamos un saludo grande a la gente de Nuevo Mon, ¿sí? Que estuvo. De Tercer Mon, perdón, de Tercer Mon, que estuvieron anterior a nosotros, que siempre nos reciben con toda la buena onda. Ellos están de 20 a 22 y nosotros arrancamos justito después de nuevo de Tercer Mon, perdón. Muy bien, poneme un poquito más ahí del Gordo Salinas. Impresionante, ¿no? Impresionante, sí, señor. Señoras y señores, esto es Folclore Vivo por Radionauta FM 106.3. ¿Puedo presentarlo yo? Preséntalo, por favor. Este tema que es increíble. Este Lo Quinto no se toca nada. O sea, otro que es Salinas, bueno, con su instrumento, que es medio pariente del mío. La verdad que hace magia. Y bueno, la 7 de abril vamos a escucharlo por la versión de Franquito Luciani. Franco Luciani, en la 7 de abril. Thank you. Muy bien, seguimos acá en Folclore Vivo por Radionauta FM 106.3 en el lugar de Vázquez. Y ha llegado nada más y nada menos que la voz romántica de Folclore Vivo. Con ustedes, el galán. El galán. No, el único, no me metas en eso. No, a ver. No me pongas esa presión que no tengo. Buenas noches, Seba Caire. Buenas noches. Acá tenía problemas para estacionar la bicicleta, no encontraba. No encontraba lugar y buenísimo. Sí, tuve que dar unas vueltas a la manzana, bien. Sí. Está bien. Así que, bueno, acá... Ha llegado despeinado. Despeinado, sí. Sí, sí. Limpito, pero despeinado. Y bueno, se ha quedado sin micrófono. Carucha, ¿qué pasó? Escuchá lo que es esa cortina. No me estoy volviendo loco acá. A ver. Sentí lo que es. Qué nivel, boludo. Qué nivel, ¿no? No cualquiera. Este es Salinas, ¿no? Claro. Así es. Señores, tenemos concurso como es habitual en Folclore Vivo, que es el concurso típico de todos los jueves, que es adivinar la voz cantora, la voz cantante, que se viene ahora. A ver. Qué lindo. Ese raguidito me gustó. Qué hermoso. Vamos, muchachos. Quisiera ser el tiempo que se mete. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? Que las tristezas me buscan. Bueno, si no sabes quién es, entonces no. Nos llamás al 512-1690. O si no, ese es el fijo. O si no, al celular 556-8134. O si no, a nuestra página de Folclore Vivo de Facebook. Y ahí nos decís quién es este cantorazo que está sonando. Se maneja un poquito. Y con eso te ganás una cerveza y una pizza de acá del Centro Cultural Olga Vázquez, y que puedes retirar hasta el día domingo. Exactamente. ¿Quién es la voz cantante que está sonando en este momento? Qué oscura tengo el alma, camino por las noches buscando alguna esperanza. Vamos a ir dando pistas. Estuvo en Cosquín, ¿no? Sí. Estuvo en Cosquín este año. Sí, sí, sí. A ver, es un bonaerense radicado en la provincia de Santiago. Bonaerense de Morón. Radicado en la provincia de Morón del Estero. Exactamente. Hasta ahí nomás. Después no, seguimos. Y más. Bueno, de las mejores voces que tenemos en Argentina de folclore, ¿no? Uno de los mejores defensores de lo que es la música santiagueña. ¿Sí? El cantor de chacarera por excelencia, digamos, ¿no? Este cantante con gran trayectoria en el folclore. Ahí suena, ¿no? A ver. Acá tenemos uno que ya tiró. ¿Ya tiró? Fran Lanfré. Saludo a Francito. Sí. A Panchito, digo. A Francito. Francito. Plancito. Vos sabés que la rusa se aprendió al toque. Estaba la rusa acá, sí. Y le dice a Carucha, che, la Carucha dice, mandate al toque, a venir a sentar. ¿Vos, rusa, ya habías participado en otro programa? No, jamás. Mira, totalmente. Vos, ¿cómo cambió la negra, no? La Nadia Matilde, mirá, se transformó. La Nadia está viajando a Mendoza. Un beso. Le mandamos un beso. Así que hoy la negrita no está en Folclore Vivo con nosotros, pero bueno, ha ido a visitar a su familia. A mí que Pancho mandó porque se quiere ganar la pizza. ¿Vos qué decís? Pero ha llegado un compañero, ¿no? Ha llegado un compañero de Chascomús. Así es, uno de los que nos visita también acá, seguido acá en La Plata y en Folclore Vivo. Que es el Agustín, compañero de emociones de fin de semana. Está acá con nosotros ahí acompañando al Caru. Y bueno, él es... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el gentilicio de la persona de Chascomús? Chascomunense. Acá un chascomunense acá en Folclore Vivo. Acompañándonos como habitualmente lo hace. Así también es. Está la Nadis del otro lado acompañándonos. Hoy nos vamos a comer en Folclore Vivo. ¿No vamos a comer o sí? Porque ni la Nadis ni la Cami hicieron. No, pero nada. Yo ya pedí pizza. ¿Trajeron? ¿Van a traer comida? No, por eso digo, no vamos a comer porque no. Ah, pero pedimos pizza. Ya hemos pedido pizza. Sí, sí. Bueno, a ver, programa de hoy. Importante, tenemos dos. Se han cumplido dos aniversarios muy importantes muy importante. Y un tercero también, que es importante también. Pero el 24 de abril ha sido es una fecha muy importante para el folclore nacional, digamos, ¿no? Y más específicamente el folclore de Santiago del Estero, porque en esa fecha, vos mirá la coincidencia, fallecen dos personajes importantísimos del folclore, ¿sí? Uno de ellos es Sixto Palavecino, intérprete, compositor, violinista, quizás uno de los personajes contemporáneamente, digamos, hablando del folclore de los últimos años, más con más trascendencia en lo que es el folclore santiagueño. La importancia de Sixto Palavecino, quizás el último quichuista, le dicen algunos, ¿no? Esta obra tan amplia que ha tenido don Sixto, componiendo canciones y llevando más que nada en sus canciones la lengua madre. Sí, la lengua madre no es el español ni no es el castellano, sino la lengua madre, el quichua, ¿no? La lengua originaria. Don Sixto Palavecino siempre ha sabido defenderla y ha sabido llevarla por todos lados con su humildad y con su violín. Ha sabido traducir como nadie. El Martín Fierro fue la última obra. Sí, que ha traducido al quichua. Al quichua. Sí. Tradujo, mirá vos lo que es. Y aparte, sí, lo que ha hecho, me parece, con su instrumento y con su música, es traducir los sonidos de la tierra y de su lugar. Como nadie, ¿no? Como pocos, ¿no? Así como Yupanqui también y otros grandes autores y compositores que tenemos acá en Argentina. Don Sixto Palavecino ha traducido como nadie los sonidos de su región, las imágenes, los aromas y todo, con ese aparente desafinado, ¿no? En su violincito, que aprendió a tocar de muy chico con uno que él mismo se había fabricado, así nomás, con una cuerdita o dos cuerditas. Y bueno, han coincidido el día, por eso nosotros... Ha coincidido el día de la muerte de don Sixto Palavecino con la muerte, el fallecimiento de don Andrés Chazarreta, nada más y nada menos, ¿no? O sea, fíjate qué coincidencia el día que se van los dos, pero obviamente con muchos años de diferencia. Don Andrés Chazarreta, también santiagueño, recopilador, ¿sí? Uno de los más importantes personajes del folclore a nivel nacional. Digamos que la obra de Chazarreta tiene una importancia tanto para la danza como para la música, ¿no? Ahí hay algo tan importante, ¿no? Es no tan solo la recopilación de la música, sino también la recopilación de la danza y la proyección de la danza. La proyección de la danza en el escenario y en lugares como el Teatro Colón o como... Politeama. Debuta en el Politeama, sí. En el Colón no se presentó, lo que pasa es que después el folclore, lo que hace Chazarreta en el Politeama en el 1921. En 1921. Vos fíjate lo que es la fecha, ¿no? Bastante, impresionante, ¿no? Lo que es esa fecha, y hay que también contextualizar al país, digamos, y hay que contextualizar al folclore mismo en ese momento, ¿no? Esta invasión, no invasión, sino por decirlo de alguna manera, cultural de lo europeo en ese momento era masiva. En las grandes capitales lo que se acostumbraba era, y en el mismo Santiago del Estero, ¿no? En la misma capital de Santiago, en la misma capital de Tucumán, en la misma capital de Córdoba, en Buenos Aires, ¿sí? En las grandes capitales del país se estilaba a optar por lo europeo, ¿no? El arte europeo, ¿no? Lo que hace don Andrés en ese momento es llegar a Buenos Aires con su orquesta y su conjunto de arte nativo, que estaba compuesto nada más y nada menos que con los que sabían bailar esa danza que los críticos de la época titulaban como un arte ya extinto, ¿no? Un arte ya desaparecido. Y lo que hace don Andrés es demostrarles, quizás con esos músicos y esos bailarines, es demostrarles de que no, de que al contrario, era algo que estaba más vivo que nunca, y más era lo más originario que teníamos nosotros, lo que tenemos nosotros, ¿no? Y en ese momento fue impactante, realmente impactante. Vamos a estar hablando de don Andrés Chazarreta, porque el 24 de abril ha sido su fallecimiento. ¿Sí? Y vamos a estar hablando también de Don Sixto Palavecino, porque también un 24 de abril fue el fallecimiento. Don Andrés Chazaleta fallece el 24 de abril de 1960. Y Don Sixto Palavecino fallece el 24 de abril, pero de más acá, el 2009. ¿Sí? 24 de abril de 2009. Con los 24 años de edad, Don Sixto. Usted ya estaba muy grande, longevo. Muy grande. Y lo que hemos escuchado por sí por Franco Luciano, no sé si se acuerdan, porque ya ha pasado un tiempito, algunos minutos, fue la 7 de abril, una samba, la samba santiagueña por excelencia, ¿no? Para los bailarines, quizás es poner la 7 de abril es como, no sé, como ponerle a un... Se le hace agua a la boca. Se le hace agua a la boca y, no sé... Es como pies. Ponerle a un reggaetonero Calle 3. Claro. Sí. A ver. Tenemos muchas cositas para hablar. Tenemos un cumpleaños. El cumpleaños, el aniversario del cumpleaños de Roberto Carabajal. También el 24 de abril. Uh-huh, ¿sí? O sea que ese día tenemos tres acontecimientos. La muerte de Don Sixto, la muerte de Don Andrés Chazarreta y el cumpleaños de una de las voces de los Carabajal, quizás la mejor voz quizás de los Carabajal, ¿no? Sí, ¿no? Fíjate, es la más limpita, la que llega más, digamos. A los que son carabajaleros, en la formación ideal siempre lo ponen a Roberto Carabajal, a Roberto, como primera voz del grupo Los Carabajal, ¿no? Increíble. Vamos a estar escuchando Cuti y Roberto Carabajal, vamos a estar escuchando Los Carabajal, que era la primera formación de Cuti, Roberto, Muya, Peteco. Y Cali. ¿No? Cinco. Tremendo equipo. Los cinco, sí. Después se han vuelto a juntar años después, hace poquito. Uh-huh. Que le pusieron los Carabajales. Carabajales solos. Ya han grabado un disco, han andado haciendo giras. Se ha presentado acá en La Plata también, en el FISBA del año pasado. Sí, estuvieron acá. Sí. O sea que tenemos el cumpleaños de Don Sixto Palavecino. De Roberto Carabajal y el fallecimiento de Sixto y Don Andrés Chazarreta. Cucu, Carucha. No, esto es La Firmeza de Don Andrés Chazarreta, recopilación. La Chacarera Tazantegueña. Que te amara con firmeza. Pero nadie está obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera. Trasera, con la delantera, con ese costado, con el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Ay, no, que me da vergüenza, tápate la cara, negro sin vergüenza. Ara la la la la la ira, ara la la la la la ira, ara la la la la la ira, la primera se acabó. Qué vaina, nos enamoramos. Anoche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, con ese costado, con el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, ay no, que me da vergüenza, tápate la cara, ay, negro sin vergüenza. sin vergüenza. Ala la la la la la ira, ala la la la la la ira, ala la la la la la ira, la firmeza se acabó. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, seguimos acá en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. transmitiendo en vivo desde el Olga Vázquez, Centro Cultural, Político y Social, ubicado en la Ciudad de La Plata. Acá, compañero, Caide, tenés el teléfono. Así es, este es el, para pasarle el chivo acá a los compañeros de la pizzería del Olga, por si ustedes quieren tomarse una cerveza, pedir una pizza, unas empanadas, lo pueden hacer al 453-4776. Y ahí se piden unas ricas pizzas acá del Centro Cultural Olga Vázquez. Y bueno, y también, a colación de la pizza, ¿no? Vamos a ir con lo del concurso, ¿no? Que habíamos tirado ya en el primer bloque. Ustedes tienen que decirnos quién es este cantorazo que está sonando de fondo ahora. ¿Quién es el cantor, no? Nos mandan por... a nuestra página de Folclore Vivo en Facebook, pueden mandarlo por mensaje privado ahí, por mensaje en el muro, o si no, los teléfonos fijos 512-1690 o al celular 556-8134. Subime la cortina, maestro, a ver, escuchemos la voz de este cantorazo, a ver quién es, a ver si nos dicen quién es. Quisiera ser la copla de algún pobre que canta, brotar de los eneros con gusto a sol y a vida. Es muy fácil. Muy fácil, sí, señor. Tiene un apellido muy reconocido también, aunque no es pariente de ellos, ¿no? Pero no son parientes, no. Pero tiene un apellido muy conocido también de unos santiagueños. Una pistita más que les tiramos. Que se achica y se agranda, parecen los recuerdos de aquel amor de la banda. Te digo, no son los Carvajal, claro. No es el apellido conocido. Y qué chacarera, ¿no? Y qué chacarera. Oh, ahí está la voz de nuestro operador. Me devolvieron el micrófono. Muy bien. ¿Sabes por qué le devolvieron el micrófono? Porque se fue la rusa. Sí. Se fue la rusa, se sí. Se fue la rusita y se tenía que ir, así que... Y porque... le dio el micrófono al Carucha ya, se lo cedió. No le gusta hablar mucho al Carucha, ¿o sí? ¿Te gusta? Ya tengo voz de nuevo. ¿Te gusta hablar, Caru? Y depende, depende. ¿O te da vergüenza? Para defenderme, sí. Y acá mirá, la negra Nadia Matilde está viajando a Mendoza, va en el micro y nos dice a mis compañeros lindos, la mejor para el programa de hoy, los quiero, perdón por no poder estar. Bueno, negrita, cómo no te vamos a perdonar. Así que hoy tenemos la ausencia de la Nadia Matilde, que se ha ido a Mendoza a visitar a su familia. Bien, recordamos que habíamos escuchado recién, habíamos escuchado La Firmeza, ¿sí? Que es una recopilación de don Andrés Chazarreta, una de las tantas danzas, cerca de 200 danzas que recopiló don Andrés. Y después hemos escuchado una composición de él que es Criollita Santiagueña. La primera, La Firmeza, era interpretada por la Chacarerata Santiagueña. Y la segunda versión que escuchamos, la versión que escuchamos del otro tema, era interpretada por Néstor Garnica. ¿Sí? Criollita Santiagueña. Don Andrés Chazarreta, es importante recopilador, compositor que ha fallecido en el año 1960, el 24 de abril del año 1960. Vamos a leer un poquito de quién era don Andrés Chazarreta para aquellos que no conocen su historia, la importancia de la obra de don Andrés. Fue un investigador argentino del folclore, fue primer difusor de la música folclórica argentina, difundiéndola por todo el país desde 1906 con su conjunto de arte nativo, culminando con la histórica presentación que realizara en el Teatro Politeama de Buenos Aires el 16 de marzo de 1921. Fue quien recogió temas clásicos del folclore argentino como Zamba de Vargas, que fue la primera recopilación, ¿no? 1911, con Zamba de Vargas él inicia esa recopilación, esa obra de recopilación, ¿no? La Telecita, El Cacuy, Criollita Santiagueña, entre tantas otras. Después de educarse en escuelas provinciales, ingresó a la Normal. Bueno, allí se graduó de maestro en 1896. Ejerció la docencia durante 27 años ininterrumpidos. Fue profesor del Internado Muñoz y director de las escuelas de San Francisco, La Merced y Círculo Católico de Obreros. Desde los 15 años tocaba a oídos diversos instrumentos musicales. Cultivó esa condición en forma autodidacta, como Don Sixto, ¿no? Uh-huh. Fíjate que tienen quizás el acercamiento a la música es de la misma manera, ¿no? La autodidacta. Dice, salvo las breves lecciones de solfeo que recibió allá por 1898 con Octavio Esteban. Esto es importante. En el año 1906 formó el conjunto de arte nativo compuesto por 30 personas, entre ejecutantes y bailarines. Con ellos recorrió primero el noroeste y luego debutó el 16 de marzo de 1921 en el Teatro Politeama de Buenos Aires, Capital Federal, en una presentación considerada histórica porque señaló la primera difusión de carácter nacional de la música folclórica argentina. Entre tantas otras obras encontramos, entre las recopilaciones de Don Andrés Chazarreta, tenemos el Cuándo, que tenemos una compañera que estudia danza, que ya va a venir acá a hablar con nosotros, que debe conocer todo este material, ¿no? El Cuándo, el Escondido, Escondido me han perdido, ese es recopilación de Don Andrés, el Llanto, el Marote, el Palapala, el Palito, el Prado, el Triunfo, la Arunguita, la Condición, la Firmeza, la Lorencita, la Mariquita, ese nombre es medio gracioso, pero está, dice, la Media Caña, la Refalosa, la Remesura, los Aires, entre tantos otros. Esas son recopilaciones de Don Andrés, pero él también se dedicaba a la composición. Tenemos, por ejemplo, la 7 de abril, que hemos escuchado, con la que hemos arrancado el programa de hoy, ¿no? Criollita Santiagueña, que también hemos escuchado recién. Zamba Alegre, que ya en un momento se viene. La Bolivianita, el 180, mañana de Mañanita, Esquina del Campo, el Tucumanito, la Goreosteaguista. ¿Qué más? La Telecita. ¿Sí? Telecita la manga bot, que después, ¿cómo se llama? Agustín Carabajal, y le pone letra a esa letra famosa, ¿no? Telecita la manga mota, tu ropita se te rota. Letra de Agustín Carabajal. Posteriormente le pone, ¿no? Agustín. Y Cafrune también le pone una letra a la Telecita. Ah, ¿sí? Mira. Le pone una letra propia. Santiago del Estero vals, porque Don Andrés le compone en ese momento un vals a cada provincia. ¿Sí? Y uno de ellos, lo más conocido, era Santiago del Estero y Ciudad de Córdoba. ¿Sí? Tan importante lo que es la obra de Don Andrés Chazarreta. Alegrar mi corazón. convidarles vinito que se hace en el santo. Que toquen la zamba alegre, que vengan las cosas a bailar. Que lo hagan sonar al bombo, que se oiga por todo el quebrachal. Mañana cuando me vaya, quién sabe por dónde yo andaré. Vidalas y chacareras, quién sabe qué cosas cantaré. Esta es la zamba alegre, con bombos legüeros se acudó. Zamba con chacarera, nacida en la tierra del Misto. Esta es la zamba alegre, distinta que el mismo corazón. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Existe un espacio en La Plata, donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Seguimos en Folclore Vivo en Radio Nauta 106.3, en esto que es este nuestro programa número 9. ¿9 o 8? Nuestro programa número 8 acá en el Centro Cultural Olga Vázquez en la ciudad de La Plata, ¿sí? ¡Qué groso! Así pasaba. ¿Qué es lo que hemos escuchado, Pato, recién? Hemos escuchado La Zamba Alegre. La Zamba Alegre. ¿Sí? Una de las recopilaciones de Don Andrés. Don Andrés Chazarret. Interpretada por los Coplas, ¿no? Coplanaco, sí, así es. Tenemos un concurso. No se olviden del concurso, porque las pizzas de Olga, acabamos de comer una pizza de Olga y tan impresionante. Así que una cerveza y una pizza, tan solo por contestar una pregunta, se pueden llevar. Primero, si quieren pedir una pizza, pueden hacerlo al 453-4776. Exactamente. Y si se quieren ganar una pizza y una cerveza, tienen que hablar al... Tienen que adivinar quién es el que canta acá. Sí, acá. Saber que las tristezas. Vamos, muchachos. Entonces, si adivinan quién es, llaman al 512-1690. O si no. O al celular 556-8134. O a la página de Facebook Folclore Vivo, y ahí nos dicen quién es este cantorazo que tenemos acá sonando de fondo. Y con eso se ganan una pizza y una cerveza de Olga, que tienen tiempo de retirar hasta el domingo. Así que si hoy no se la quieren morfar, esperan unos días más y nos dejan su número de documento acá y lo retiran con número de documento. Así es. Esa cortina. Pone las pilas como loco. Bueno. Estamos acá con... ¿Cómo se llama ahora? Don Andrés Chazarreta. Uh-huh. Sí, y vos fíjate qué coincidencia. No, pues esto es nada es causal, sino todo es. No, nada es casual, sino causal. Uh-huh. Eso. ¿No? Así es. Estos años que han pasado después de la partida de Donald Echazarreta, porque acá leemos lo que tenemos con respecto a la bibliografía de Donald Echazarreta, que marcan varios puntos importantes, ¿no?, en el folclore. Primero, la presentación, ¿sí?, en un momento histórico que decíamos recién, en el año 1921, en Buenos Aires, ¿no? Llega a Buenos Aires con todo esta alforja, ¿no?, de canciones, ¿sí?, nativas, estos ritmos que la prensa y los críticos de la época ya lo daban por perdido. ¿Sí? Decían que el folclore estaba totalmente olvidado y que era cosa de el pasado, ¿no? Recordemos que ya había pasado todo lo de la campaña del desierto, ¿sí? Acuérdate de la tan terrible campaña del desierto, y era algo que había que dejarlo de lado, ¿sí? Había que apuntar a la modernización, inclusive del arte, ¿no? Y se importaba constantemente música europea. Lo que hace Don Andrés Echazarreta es llegar con bailarines que estaban inmersos dentro del monte santiagueño. Uno de ellos es, por ejemplo, Antupunku, ¿sí?, un bailarín malambeador que había aprendido a zapatear no en una escuela de danza, sino había aprendido a zapatear en el patio de la casa. Ahí había aprendido a zapatear de generación en generación. No hablaba mucho de ellos, de los bailarines y de los músicos con los que llegaba Echazarreta. No sabían hablar castellano, hablaban todo en quichua. Otra, por ejemplo, una cantante, Patrocinio Díaz, por ejemplo, ¿no?, que ella cantaba vidalas, la cantora de Vidal. Entonces, claro, llega, ¿no?, con gente grande arriba del escenario. Vos sabés, una de las críticas que le hace la prensa a Don Andrés Echazarreta fue, uno de los diarios, fue de que por qué él ponía bailarines viejos y no optaba por la juventud, digamos, de la juventud, digamos, por la estética, era una crítica. Por la estética, una exactamente. Era una crítica estética, sí. Decía, ¿por qué pone viejo arriba del escenario? Literalmente. Claro, estaban muy errados, digamos, porque los que sabían bailar en ese momento, esas danzas, eran ellos. Nada más y nada menos que los tipos que eran los que portaban diariamente esa danza y ese arte nativo, ¿no? Uh-huh. Vos fijate qué cosa de loco, ¿no? Como las críticas estéticas que le hacían a Echazarreta y a su conjunto de músicos y bailarines. Entre los músicos de Don Andrés estaba, por ejemplo, el Cieguito Aguirre, arpista. Uno de los que se incorporó después, cuando ya hizo toda esta cuestión de... extendió un poco lo que era el conjunto, ya incorporó un conjunto infantil, y fue Don Vitillo Ábalos con sus hermanos los que formaron parte de ese conjunto infantil, ¿no? Y han pasado desde 1960, ayúdame a hacer cálculos. Soy malísimo para hacer cálculos. Desde el 60 hasta la actualidad, 52, ¿no? 52 años. Y hoy en día nos encontramos con una escuela de danza cerrada. Uh-huh. La escuela de danza José Hernández, cerrada. Vos fíjate que el folclore, lo que ha evolucionado, ¿no?, dentro del mercado marketinero, por decirle así. Ya tenemos un festival que es importantísimo, ¿no? El festival de Cosquín, por ejemplo, que cuando Don Andrés Echazarreta muere en el 60, es el primer año de Cosquín. De ahí en más, Cosquín. Por eso coincidió los 50 años del fallecimiento de Echazarreta con los 50 años de Cosquín, ¿no? Allá por el 2010. Sí. Fueron 50 años donde el folclore, fíjate, de haber pasado de estar excluido, ¿no?, de la gama estética por de las grandes ciudades, hoy en día forma parte, digamos, ya está reconocido, por decirlo así. Pero se dan este tipo de cosas, con la problemática de la escuela José Hernández, la escuela de danza, la escuela de danza folclórica, ¿no?, la escuela de danza tradicional. Y tenemos la presencia acá de una compañera que está inmersa dentro de estas problemáticas porque ella es estudiante. Y hemos tenido también la concurrencia de varias compañeras de Saba, que es la chica que está presente acá con nosotros, comentando esta problemática que viene no desde ayer, sino de varios días, varios años en realidad, ¿no? Pero se ha desatado por el cierre de la escuela. Por el cierre de la escuela por, sí, en abril. Pero yo quiero que ella les cuente un poco cómo es la situación, porque estamos totalmente al tanto. La audiencia la mantenemos casi mucho jueves, han venido las chicas, y la audiencia está, de la audiencia de Folclore Vivo está al tanto de la problemática, pero queremos que nos cuente, Saba, cómo es la situación hoy en día. O sea, estuvimos charlando un poco recién, pero queremos que se lo cuentes vos a la audiencia. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mira, para los que no saben, nosotros estamos sin clases desde el 3 de abril por una clausura de infraestructura del edificio. A partir de ahí ni los profesores ni los alumnos tenemos clases. Empezamos a tomar una serie de medidas, hicimos marchas, estuvimos presentes en el FIBBA, fuimos a inauguración de eventos, y lo único que se nos una aparente, digamos, respuesta fue el alquiler de una casa para poder continuar con las clases, pero lo único que se tiene hasta el momento es solamente es una carta de intención del que es propietario de esa casa, y una firma, digamos, del director y de directivos, pero toda esa serie de pasos burocráticos que tienen que estar para la concreción efectiva, digamos, del alquiler, aún no existe. Digamos, a su vez también abajo de nuestro edificio funcionaba la escuela de estética, que es una escuela para chicos, que también están clausurados actualmente las clases. También tuvieron un montón de problemas históricos en la parte, digamos, donde ellos funcionan. Uh-huh. Y bueno, un montón de medios, nos acercamos a un montón de medios a hablar de nuestra problemática. También hubo una serie de manejo de la información mala. Algunos diarios publicaron que ya estábamos en clases, cuando en realidad no es así, que ya se había firmado el contrato, cuando tampoco lo es. Ah, o sea, los medios anunciaron que ustedes estaban en clase y... ¿Eso fue así, digamos? Sí, hay algunos medios que sí, que lo que pasa que por ahí se malinterpretó. Nosotros lo que estamos haciendo, estamos en asamblea permanente, estamos haciendo nuestras asambleas en la escuela número 1, pero eso no significa que estamos teniendo clases. Hacemos sí clases abiertas a todo el público y integrativas entre todas las carreras, que las dictan algunos profesores, por ejemplo en Plaza Rocha, pero no son... las clases que tenemos que tener, digamos, como alumnos, sino exacto, que son como más como medio de protesta y en los que todos pueden participar. Y la casa de la que vos decías, esa, ¿cómo era? Intención, ¿cómo dijiste? La carta de intención. La carta de intención que está firmada, ¿no? Es sobre una casa que está en 58, entre 6 y 7, ¿eso sería? Sí. ¿Sobre ese lugar? Sí. Claro, pero bueno, para eso faltan un montón de cosas todavía, o sea, no es concreto, ¿no? O sea... En realidad es así. ¿Van a estar ahí? ¿Eso es seguro que van a estar ahí? Claro, en realidad solamente lo que hay cuando existe esa carta, lo único que hay es como una posibilidad de que se cierre un contrato, pero para eso tienen que pasar, no sé, por la oficina de infraestructura, por la de educación, hay un montón de, digamos... Claro, o sea que pueden pasar 1, 2, hasta 3 y 4 meses capaz, ¿no? Hasta que... Sí, supuestamente... según lo que se dice oficialmente, esto pasaría en 2 meses por ser esta causa así. Pero lo que nosotros queremos es, por un lado, acelerar el proceso, claro, porque ya estamos hace un mes sin clases, y además que no es seguro, digamos, hasta que no se firme eso, puede venir cualquier otra persona y si le quiere alquilar al dueño, se lo alquila, claro, digamos. Solo hay una carta de intención. Claro, o sea que ya pasó un mes sin clases y podrían llegar a pasar 2 meses más sin clases. Sí, son, o más. O más, son 3 meses sin clases, es muchísimo tiempo sin clases para... O sea, no, claro, no es cualquiera, o sea, no se puede. Sí. Lo que yo te preguntaba recién, fuera de aire, digamos, era el tema este de la cantidad de chicas y chicos que vienen de otros lugares, de otras provincias, o del interior de Buenos Aires, que vos me decís que se han tenido que volver. Sí, ¿no? Por ahí chicos que no sé, que recién justo empezaban y alcanzamos a tener 2 semanas de clases y vinieron justamente para hacer una carrera ahí y se tuvieron que volver porque, o sea, al no saber esta incertidumbre, digamos, por ahí no los pueden solventar económicamente. O gente, hay por ahí gente que estudia otras carreras, pero hay gente que hace de esto su modo de vida, digamos, obvio, y su elección. Sí, entonces. Y bueno, exactamente. Sí. Y vos, hoy me contabas que van a hacer una. Que era también por lo que venías, ¿no? A contarnos sobre esta movida que están organizando, ¿no? Me dijiste para el sábado, ¿puede ser? Sí, si no me equivoco. Vamos a hacer una especie de festival o jornada en la que va a haber folclore, tango en Estación Provincial. Este sábado 28, en la parte de Andenes. ¿A qué hora? De 15 horas a 19 horas es. Bien. De 15 horas a 19 horas. ¿Cómo hay, qué es lo que va a repetirnos otra vez? Va a haber un festival bueno, de danza, de música. Hay varios artistas invitados. También ya estamos organizando otra para otra oportunidad, porque la verdad que por suerte se nos han acercado un montón de artistas o ha habido mucha respuesta. Pero nosotros solamente, bueno, claro, tenemos un horario determinado, después eso es el lugar se usa para otra cosa. Exacto, sí. En la Estación Provincial, del lado de las vías, del lado de atrás. Del lado de las vías. Claro, sí. Bueno, perfecto. Así buenísimo. Que si quieren apoyar, o sea, nos estamos hablando acá con una de las chicas del integrante, del alumna, ¿no? De la Escuela de Danzas, José Hernández, que ha sido clausurada, que ha sido cerrada. Los chicos han quedado en banda, hace un mes que están sin clases. Todavía no tiene un lugar determinado para poder continuar con sus clases. Tal vez puedan llegar a pasar entre 2 o 3 meses más. Así que están reclamando justamente por un reclamo ya que viene en realidad de hace 20 años más o menos, por lo menos. Sí, o más. El reclamo edificio, o más, digamos, o claro. 30. Sí. Por un edificio que ellos necesitan para poder cursar. Tanto ellos como los chicos de estética que también están ahí en banda ahora. Muchos chicos se han tenido que volver a sus lugares porque no pueden continuar, no tienen ninguna seguridad. Así que ellos convocan a que los acompañemos este sábado en la Estación Provincial de las 15 horas a 19 horas, ¿no? Sí. Para que los apoyemos y para que nos vayamos juntando y para que estos tipos sepan que no pueden hacer lo que quieren y que se hagan cargo. Nos pueden mandar una carta de intención. Claro, que tienen que hacerse cargo de su responsabilidad. Claro, ¿no? Confiamos, claro. Dejemos de romper un poco, digamos. Tiene que haber respuesta concreta. Claro. Ha habido una protesta muy masiva, digamos, en el FISBA, donde todos los artistas que han estado arriba del escenario han tenido el compromiso de decirlo con el micrófono a toda la gente. 150.000 personas han ido al FISBA. Y yo creo que los 150.000 personas, la mayoría se debe haber enterado de la problemática de las chicas. Aparte estaban con los carteles, estaban con las banderas. O sea, ¿qué hay que hacer? Digamos, hay que salir, digamos, instalarse al frente de la plaza. Sí, hay que hacerlo, bueno, hay que apoyarlo, pero tampoco es una cuestión de llegar al extremo de tener que, encima la burla de decir que te manden una carta de intención. O sea, y algunos medios que han salido diciendo que las chicas ya estaban tomando clase. O sea, es una burla, digamos, en cierta forma, ¿no? Mañana, bueno, justamente por eso vamos a marchar también a las 9 de la mañana hacia el Ministerio de Educación. Si alguien se quiere sumar también. Bueno, ahí está, 9 de la mañana. ¿Dónde se juntan? En 7 y 59. En la escuela. En la escuela. Es la escuela. 7 y 59, bien. Ahí, ¿dónde está el puestito de revistas ahí, no? ¿Dónde está el puestito de revistas? También seguramente se sume la Escuela de Estética y otras instituciones. Así que también, si quieren sumarse a eso. Bueno, buenísimo. Así que ahí los convocamos. Mañana a las 9 de la mañana, marcha. Ahí en la escuela en 7 y 59, y el sábado es en la Estación Provincial entre las 15 horas y las 19 horas van a estar haciendo una movida folclórica los chicos de la Escuela de Danzas para estar presentes, para que conozcan su problemática. Y así que bueno, ahí nosotros cuenten con la radio y cuenten con nosotros como músicos para apoyar, ¿no? Exactamente. A esta movida, sí. Bueno, Saba, bueno, te agradecemos un montón y gracias a ustedes por el espacio. No, de nada. Gracias a ustedes por contar con este espacio también, porque esto es el Olga y tanto la radio también está para esto, ¿no? También para ayudar en este tipo de lucha y de movidas que son muy necesarias. No se pueden quedar sin clases los chicos, o sea, claro, impresionante. Bueno, te agradecemos, Saba. No, muchas gracias. Gracias y un saludo para todas tus compañeras también y compañeros, ¿no? Sachap nasi, sachap ñuñu, sachap puris huiñarani, kichuap rimas, kichuap canta, sachap y causa carani. Atini mai pipas rita noca, kichuap pirimasa, kichuap mana chinganampa, kichuap yapi mi cantasa. Chanish pari mining can mi kichua kaya chaichis ni pipas penka kuchunchu kichua taya chari maichis pajaichis tanak pichuras rimaichis mai pipas kachun Córdoba, Buenos Aires, Pichina, Rusia pipas kachun. En el monte soy nacido, al monte yo lo he mamado, en quichua hablando y cantando, en el monte me he criado. Donde quiera que me vaya me han de ver en quichua hablando, que nunca se pierda el quichua y siempre en quichua cantando. De nuestros mayores ninguno viva dudando, nadie viva avergonzado, el que sabe siga hablando. Por la frente bien en alto, hable en quichua donde quiera, en Córdoba, Buenos Aires, en China, Rusia que fuera. Ten pipas ruaso, receta trera necoso, tra la la la la la la la la la la la la la la. Ma ver agita siricui, no callamri ne cacoso, tra la la la la la la la la la la la la la la. Relicariut coso grini, cunca y gipim chura cunqui, tra la la la la la la la la la la la la la la. Receta en cabida y capadis pa mi así punki tra la la la la la la la tra la la la la uy. Ampa tu pelon timpuchis atas pa yana plechimpi palam palam pa kichkanan batis pam chura kohrinki tra la la la la la la la tra la la la la la la la. Cascantarúa, cuspaja, calla, llamalli, chacunqui. Charincho Sananca, va la traducción. Si hubiera quien te lo hiciera, yo te daría un remedio. Tra la la la la la la la tra la la la la la la. A ver, acóstate bien, que yo nomás te refriego. Tra la la la la la la la, tra la la la la la la. Te he de dar un relicario, en tu cuello irá colgado. Tra la la la la la la la, tra la la la la la la. Con esta receta vida, te vas a reír gritando. Tra la la la la la la la, tra la la la la la la. Servir pelo de sapo en leche y gallina negra con espina de palán batiéndote lo pusieras. Tra la la la la la la la, tra la la la la la la la. Así haciendo vida mía mañana te sanarías. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Muy bien, y así hemos dado comienzo a este pequeño bloque de homenaje que les vamos a hacer a a Don Sixto Palavecino, ¿no? Este, ya le hemos hecho a Don Andrés Chazarreta, que se ha cumplido el mismo día que Don Sixto Palavecino, el 24 de abril pasado, aniversario del fallecimiento de Andrés y de Don Sixto Palavecino. Y hemos encontrado biografía de este músico, este quichuista, compositor, con gran aporte a la música nativa de folclore, ¿no? El 31 de marzo de 1915, en el monte santiagueño de la localidad de Barrancas, insertada en el departamento Salavina de la provincia madre de la República Argentina, escuchó el grito de un gauchito que nacía en un rancho de sus entrañas, con el que la familia Palavecino sumaba al fogón el tercer hijo varón. Había nacido Sixto Palavecino, el Cari, que dedicaría su vida a la defensa del idioma quichua de sus ancestros, el que la difundiera a través de la poesía y la música y a toda la dimensión cultural. En la distribución familiar de las tareas campestres, a Sixto le hubo de tocar el cuidado de las majadas, que a horas tempranas de cada día partían desde los corrales hacia los lejanos pastizales, lugar donde permanecían hasta la caída del sol, horas en que retomaban la senda de regreso, no sin antes pasar por los pozos donde se baldeaba el brebaje. En aquellos pastizales, el tiempo parecía viajar en una pesada carreta. El niño miraba a ratos el sol para orientarse del horario de regreso, mientras rondaba a su majada para evitar el dispersamiento y los posibles ataques del daño. Ellos son los carnívoros como el puma o el zorro, que acechaban al tierno cornero desde la espesura del monte. Cada ronda era así, como la ubre que amamantaba al niño en su sapiencia campesina, que sin saberlo se preparaba para la gran misión difusora de todas esas cosas nuestras ante el gran público que lo admiraría. El bosque encontró en él al investigador de sus esencias ocultas y la fauna se vio descubierta y estudiada en sus costumbres, vivencias, estas que en su justo momento valieron para cazarla con total prescindencia de armas, terreno en que se debaten la astucia del bicho con la inteligencia del hombre, y más tarde para elevarla en graciosa comparación con las conductas del hombre, tarea que solo pueden concretarla aquellos que observan con profundidad y que cuentan con la suficiente imaginación para ensamblarlas armónicamente en el escaso espacio de una estrofa. Charino Amanenta. Allá va la primera. Charinjusananta. Ay, se va lo que falta. Don Sixto Palavecino, ¿sí? Hemos leído una hermosa, un hermoso texto que está acá en internet, que hemos encontrado una parte muy interesante donde dice que toda esa mística del monte, ¿no? Puede ser transmitida, ha encontrado una voz, un mensajero, ¿no? Para ser transmitido. ¿Y quién más que Sixto Palavecino para pintar ese paisaje del monte santiagueño, ¿no? Qué cosa impresionante, autodidacta con el violín. León Gieco lo supo compartir también mucho, ¿no? Lo supo llevar por muchos lugares. Uh-huh. Para aquellos que no lo conocen, ¿no? Porque por ahí está escuchando gente que no conoce quién fue Don Sixto Palavecino. Ha tocado con Don Gieco, con millones de músicos. Muchos músicos se han acercado a él. ¿Por qué? Porque es impresionante lo que quizás lo que llegaba a transmitir Don Sixto Palavecino. Y estos músicos han tenido la grandeza de acercarse, ¿no? Ahí a músico quichuista, ¿no? Para poder mamar quizás del que más sabe, ¿no? Humildemente, el que más sabía, ¿no? Quizás esa lengua quicho, esa lengua madre que transmitía Don Sixto Palavecino, yo creo que muy pocos hoy en día la siguen hablando fuera de lo que es el Monte de Santiago o por estos lares, ¿no? Hay quichuistas por ahí que están instalados en Buenos Aires que lo tienen también como referencia, Don Sixto Palavecino. Y nada, es esta cuestión, ¿no? También otro concepto del violín sachero, ¿no? Eso que ha sido tan instaurado después de desconocerlo a Sixto Palavecino, ¿no? El mismo Peteco Carabajal, digamos que es como una especie de sucesor también, ¿no? Digamos de ese violín sachero, ¿no? Y hay una letra que dice: de un viejo violín sachero Don Sixto quiso sacarle a Salamanca su quichua para cantar en cualquier parte, ¿no? Es una chacarera dedicada a Don Sixto Palavecino, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Me quedo con esto que decíamos. Una ahí. Canción de él también, ¿no? Una chacarera de él. ¿Ñaupa Ñaupa es de Don Sixto? Don Sixto Palavecino, sí. Chacaría la Ñaupa Ñaupa vieja como claro. Los dolores, pero sí, yo te siento nueva, nueva como mis amores. Sí, señor. Hermoso. Y después, vos sabés que otro músico consagradísimo, Raúl Carnota, sí, se ha acercado también a Sixto Palavecino. Sí. O sea, es impresionante, ¿no? Como era un imán. La Sixto Violina. La Sixto Violina. Que ha compuesto una claro. Chacarera. Sí, sí, señor. Impresionante. Cuando se muere la tarde pintando las algarrobas, ¿cómo es? Nace el llanto y canta tu violín, dice. Ay, Sixto Palavecino, déjame que te acompañe con el ritmo sincopado de mi corazón, dice Raúl Carnota. Me quedo con eso que decíamos hoy al principio y que leíamos recién de esta cuestión de cuando hacía en este relato que estábamos leyendo, cuando relataban la vida de ese chico, ¿no? De ese joven que pastaba sus cabras y bueno, cómo logró traducir todas esas imágenes y todos esos sonidos a través de un instrumento y a través de melodías, ¿no? Y eso es lo que ha cautivado a grandes músicos como León Gieco, como Raúl Carnota, y no solo a ellos, sino a todos nosotros, a quienes gustamos de escuchar a aquellos que están muy conectados con la tierra, ¿no? Son como, eso sí que son puentes, son realmente puentes que te... Así es. Los tocas, así los escuchás y te transmiten directamente un algo. Puede gustarte o no a veces, ¿no? Pero lo que sí tienen de lindo e interesante es que uno vibra con eso, más allá del gusto, más allá de la estética. Uno vibra con eso, uno siente que ahí está pasando algo, y creo que eso es lo mismo que pasaba con Yupanqui, que ha pasado con tantos... Uh-huh. Otros músicos, ¿no? Bueno, así queríamos recordar a Don Sixto. Y acá, mira, encontré algo también importantísimo que dice: además de violín, ejecutaba bandoneón, ajá, guitarra y bombo. Dice: es oportuno mencionar que Don Sixto es exclusivo en cantar en dúo con su violín. Lo hemos escuchado recién, ¿no? Sí, cantar en dúo con su violín, que se hacía las segundas impresionantes. Sí, sí. Impresionante. Y dice: cantar en dúo con su violín. Era su estilo de tocar, ¿no? Ese era su estilo. Virtud que ha sido ponderada por grandes ejecutantes de estos instrumentos. en el año 1941 lo encuentra viviendo en Villa Salavina, distante 25 kilómetros de la localidad que lo vio nacer. Constituido en matrimonio con doña Argelia del Carmen Monte, quien le brindó un varón y dos niñas, que desde temprana edad acompañaron en la formación del conjunto Sixto Palavecino y sus hijos, el conjunto más duradero, más duradero de los formatos, de los formados por él mismo, con el cual ha de recorrer el país, representando a la provincia de Santiago del Estero en los principales escenarios y medios de difusión, como el estaño de Luna Park, nada más y nada, mirá. En el Luna Park tocó Don Sixto, no sabía eso. El programa de televisión de Mancera, Sábados Circulares, debe haber sido un programa de esa época, no sé, la época de 1941. El programa radial de la otrora Chela. No, está mal esto acá. Bueno, perdón, vamos a ver. Chela Jordán, de la recordada Radio Libertad. Y otros tantos idénticas jerarquías, bueno, que son todos los lugares por donde ha transitado Don Sixto Palavecino con este conjunto que tenía con sus hijos, ¿no? Ha grabado también en RCA Víctor, que era la discográfica más importante en ese momento. Discográfica, digamos, se decía sello, ¿no? Porque todavía existía lo que era la discográfica como hoy en día, ¿no? Sino era un sello, que era RCA Víctor. Donde estuvo grabando también Don Andrés Chazarreta. Sí, fueron contemporáneos en gran parte, musicalmente, ¿no? Don Sixto y Don Andrés Chazarreta. Inclusive, en el fallecimiento de Don Andrés Chazarreta, en el año 60, hay un video filmado donde aparece Don Sixto Palavecino tocando el violín, despidiendo al mismo Chazarreta, interpretando la 7 de abril. Se contaba, estaba sin audio ese video, pero se contaba de que los músicos, mientras llevaban el cajón de Don Andrés Chazarreta, multitudinariamente la gente salió afuera a tocar la 7 de abril, ¿no? Algo impresionante. Y entre esos músicos se encontraba el joven Sixto Palavecino, ¿no? Así que bueno, nosotros desde acá, desde Folclore Vivo, ¿cómo no vamos a brindarle un humilde homenaje desde lo que podemos hacer, que es transmitir desde Olga Vázquez, Radionauta, a este músico, autodidacta, compositor, santiagueño y nada más nada menos que argentino, Don Sixto Palavecino? De noche escopera, yo traigo para el recuerdo esta chacarera. Guitarras de voces roncas, me borgoneaban la sangre, cuerdas de tripa y apaga. Más de alambre. Ella es la voz del rococo sobre el color del poniente, torrente del Mishkimayu, voz de la creciente. Mi chacarera ronquera, vos serás mi compañía, porque roncas son las coplas de esta pena mía. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Muy bien, y tenemos acá saludos de colegas, por decirlo así, porque son, también tienen sus programas de radio, ¿no? Estamos hablando de, de los chicos del anecdotario. El Fede. Sí, el Fede, que anda por allá. Y nos comenta, dice, Don Sixto fue quien más hizo por recuperar el quichua como lengua madre en Santiago y para nuestro país. Hermoso homenaje, dice. Y también comenta Néstor Alancay, el Salta, ¿no? El Salta. El Salta. Sí, el Salta. Dice, el alero, quichua. Bueno, sí, una obra donde Don Sixto Palavecino, ¿no? Con esto, que dice acá los, que dicen acá los compañeros, son estos aportes que nos hacen ellos que tienen que ver con este homenaje a Don Sixto Palavecino, ¿no? Así es. Queremos cerrar nuestro homenaje a este compositor, recopilador de la lengua quichua, santiagueño, argentino, ¿no? Y vamos a darle pie a que hacernos acordar de que tenemos un concurso, porque nos estamos olvidando como locos. La negra Nadia es la que siempre se acordaba del concurso, ¿sabes? Porque fue la que ideó esto del concurso. ¿Cómo es, Seba? ¿En qué consiste? Vamos, muchachos. Sí, señor. Tienen que adivinar quién está cantando acá. Se meten las piedras, saber que las tristezas me buscan y no me encuentran. Si adivinaron, entonces se pueden ganar una pizza y una cerveza de acá del Centro Cultural Laura Vázquez. ¿Y cómo pueden hacer? Bueno, llaman al 502-1690 o al celular 556-8134. Y si no, nos escriben directamente a la página Folclore Vivo, que nosotros estamos conectados acá, que es Folclore con C, Folclore Vivo con C, y nos dicen quién está cantando. Entonces participan por el sorteo de una pizza y una cerveza Olga Vázquez. Subime la música un poquito, si lo escuchan. ¿Quién canta? No se pierdan la cerveza y la pizza, señores. Te digo, chacarera, que oscura tengo el alba, camino por las noches. Y si no quieren esperar a ver si se ganan una pizza por el sorteo, pueden llamar al Olga Vázquez, a la pizzería, al 453-4776, y se piden una empanada, una pizza, lo que quieran. 453-4776. Muy bien. Tenemos una agenda cultural. Así es. La agenda de la movida del folclore, del fin de semana acá en La Plata. ¿Sí? Uh-huh. Hay varias cositas que agradar dando vuelta. Una de ellas es ahora, en un ratito nada más, ya debe estar empezando, ¿no? Acá en el frente de la Salamanca está Javier Caminos y Huguito Cardona. Hugo Cardona, así es. ¿Sí? Sí. La voz de Maimará. Sí, lo habremos visto Hugo Cardona este verano allá por Pumamarca, por Maimará, cantando. Personaje y un alto músico, un amigo de la música, Hugo Cardona. Acá en la Salamanca, en calle 10, esquina 60. Mañana, día viernes 26 de abril, va a estar presentándose en la Salamanca, 27 de abril, perdón, en la Salamanca, Jolly Campos, que ya va a estar acá en unos minutos con nosotros. Ha venido, es la invitada de la noche, la Jolly. Así que va a estar con nosotros acá. Van a escuchar lo que es la voz de la Jolly. Los que no la conocen, vayan sentándose con una cervecita, algo para escuchar a la Jolly, y se van a volver loco. Y con el babero. Y va a presentarse la Jolly con Leo Garzón. ¿Sí? Mi amigo Leo Garzón, que viene a presentar a La Plata su disco que se llama Voz. Ya hemos estado difundiendo algo de Leo hace unos días atrás. Así vamos a seguir difundiéndolo, obviamente. Y vamos a esperar para que venga acá también al programa, ¿no? Y va a estar también La Mula y quien les habla, Pato Molina, en Oporto Bar, que es un bar que queda en calle 7 y 56. Va a empezar temprano eso, va a empezar a las 22 horas, perdón, a las 21, tempranito. Así después la podemos venir a ver a la Jolly y a Leo acá a Salamanca, ¿no? Lo de Leo y la Jolly empieza a las 22, ¿sí? Y lo de Oporto a las 21, ¿sí? La Mula, que es un grupo que suena muy bien, que es de una amiga, Gise Cisnero, Seba, la Gise. ¿Ah, sí? La Gise Cisnero. Integrante de La Mula. Ajá. Así que vamos a estar ahí tocando mañana en Oporto. El día sábado, ¿qué tenemos el día sábado? Está La Cinchada. El día sábado, ¿sí? La peña, la famosa peña de la Cinchada. En el Club Brance. Sí, en el Club Brance. La pasame la dirección, Seba, vos que la sabés bien por ahí, que la tenés. Es 60 entre 22 y 23, ¿no? 23, 24. Y si no, vean el amontonamiento de autos que ahí se van a dar cuenta. Es fácil, la peña de la Cinchada en el Club Brance. Se centra entre 23 y 24 este sábado. Así. Y el domingo va a estar Seba tocando en el Salamanca y voy a caer yo seguro a caer, a cantar con vos, ¿no? Así dice acá, claro, en el Facebook. Sí, sí, y con, sí, el, señor. Junto con el grupo Lumbre de Roque Pérez, los chicos de Roque Pérez que van a estar ahí, que estuvieron el jueves pasado acá en, ¿cómo es? En Folclore Vivo cantando con uno de los chicos de Don Argañarás, así que vamos a estar con ellos ahí, con Pato y con los chicos de Lumbre. Haciendo que, para los que se quedaron y no se fueron para su casa, váyanse si tienen ganas para la Salamanca. Vamos a tocar un buen rato, unas cuantas chacareras para que bailen. También vamos a hacer algo para que escuchen. De todo un poco, como siempre. Muy bien, seguimos, siguen acá por el tema del sorteo, publicando. Fede, dime, sí, el Fede, ¿no? El que ahí está, publicando ahí lo anoté, sí, sí. Sí, Fede está ahí, tiró. Qué grande. Vos sabés que Fede, dijo bien, acertó, vamos a decirle a Fede. Sí, es también el Cali también acertó, ¿no? Pero el Cali no dijo el nombre, el Cali dijo otro, sí, dijo el apodo. Así que le vamos a tiempo al Cali para que ponga ya el nombre del cantor y no el apodo del cantor. ¿Hacemos así para que sea más difícil o no? Dale. ¿Qué opinas vos? Dale. Vamos, Cali, ponete las pilas, tirá el nombre, el Cali Ortiz. Che, los Ortiz estuvieron el sábado pasado en Chascomús. Sí, estuvieron en Chascomús. Que fue impresionante, ¿cómo me contaron. Estuvo buenísimo, ¿no? Acá Agus, no dice el Chascomú. ¿Cómo era? El Chascomunense, que estuvo muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Estuvieron el telonero de Peteco Carabajal, los tipos. Carucha, ¿tenés el audio de la cortina por ahí entero? Nadie. Vamos a proponer a la gente que mientras se acomoda nuestra invitada de hoy, sí, afina su guitarra porque ha venido también acompañada por una bombista, ¿no? Bombista. O sea, ha venido con su amiga la bombista, que siempre la acompaña, a nuestra querida Jolly Campos, que está presente acá con nosotros. Vamos a darle tiempo que se acomode a Jolly con su amiga y vamos a escuchar esta versión de que estamos usando en cortina esta noche. Luis Salinas, La Pesada. Alejandro Dula. Espacio para los artistas independientes de nuestra música. Muy bien, seguimos acá en Folclore Vivo por Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Cultural Político y Social Olga Vásquez. Sí, señor. ¿Cómo estamos, Caire? ¿Estamos bien? Muy bien, sí, así es acá. Ese tema que acaba de pasar, interpretado por Luis Salinas, que se llama La Pesada, se lo vamos a dedicar al Cali Ortiz. Yo sé que a él se vuelve loco con esas cosas. Tanto como yo. Yo estaba, me agarraba la cabeza recién. No puede creer lo que toca Tula y lo que toca Salina, digamos, juntos los dos, lo que se entienden, ¿no? Tipo, sí, sí. Impresionante. La Pesada, una chacarera que. Un aire de chacarera que le pertenece a Luis Salina, interpretada por Luis Salina, y el Tula, ahí en la percusión. ¿Sí? Alto percusionista. Y tenemos la invitada que ha llegado. Así es. Por fin. Nuestra querida amiga. Ha venido al programa Folclore Vivo. Nuestra amiga. Compartimos muchas noches con la Yoli. Inclusive hemos estado hace muy poco. En la Salamanca, ¿no? El viernes pasado. El viernes pasado, sí. Compartido con ella. Ha ido a representar a su región. Buenas noches, Yoli Campos. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué se cuenta? Acabamos de comer unas pizzas acá en el Olga, así que más vale que estén participando en el concurso. Están buenísimas. Están buenísimas. Qué gran. Buenísimas las pizzas del Olga, ¿no? Así es. Y bueno, nos estamos dando el gusto de tener a nuestra querida amiga acá en el programa. Por primera vez, habíamos amagado ahí ya que venía, que no. Y así que lo hemos concretado. Para nosotros es un gusto, es una de las mejores voces que tenemos acá en la ciudad de La Plata, y la verdad que nos gusta mucho escucharla, ¿no? Así que por eso le hemos traído. Ya le hemos estado pidiendo algunos temas para que canten, sí, a Johnny, ¿no? Y le hemos estado pasando también acá, sí, en la radio. Sí, sí, sí. Vos sabés que la Johnny nos pasó en el primer programa. Sí, también. Y después también obviamente los que siguen, pero los primeros programas hemos seleccionado la Jolly, sí, y justo habíamos arrancado el primer programa con el Día Internacional de la Mujer, hemos decidido pasar, sí, a muchas cantoras y cantoras de acá, de La Plata, y independientes. Y dijimos la voz de la Jolly, de Milena también. Sí. Así que Jolly, un gusto realmente que esté muchas acá. Muchas gracias por la invitación. O sea, aparte de ser nuestra amiga, sabemos que sabés que te admiramos como música y como cantante, así que muchas gracias. Y vamos a cantar, Jolly. Sabemos muchas cosas de Jolly nosotros, pero pasemos, contamos algunas cortitas así, las que se pueden, ¿no? Digo. Como por ejemplo, contanos así a la audiencia quién de dónde sos, Jolly, dónde venís, cuánto hace que estás acá en La Plata, y después nos vamos a un temita musical. Dale. Bueno, yo soy de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. Acá a la vuelta, ¿no? Acá nomás, sí, a un día en colectivo. Un día en colectivo. Sí. Un día en colectivo. Un día si el colectivo anda bien, si no tenés como 30 horas más o menos. Sí. No hay trenes para allá, ¿no? No, llegan hasta Carmen de Patagones, que es en Río Negro. Mirá. Hasta San Antonio, un poquito más. Hasta San Antonio llega el tren, ¿sí? Ajá, bueno, así que acá tenemos la Yoli de Comodoro Rivadavia. Rivadavia, sí. Sí, ¿cuánto se estaba acá Yoli en la Ciudad de La Plata? Y 4 años más o menos. Estoy estudiando música. Estudiando música. En la Facultad de Bellas Artes. Estudiando música. La carrera de. Dirección orquestal. Ajá, como el amigo Molina. Como, acá, sí, el como amigo el pato. Molina. Bueno, el pato ya se recibió. Exacto. El gran ahí, sí. Ahí. ¿Qué año está Yoli ya? ¿Estás ahí transitando por estoy qué, ahí, por qué primero, dirección? Los primeros. ¿Por qué dirección estás? Uno. Estás con Teruggi, con Bernardo. Sí. Con Bernardo Teruggi. Sí, sí. Ah. ¿Y cómo lo vas llevando? Bien, arrancamos hace poco, o sea, el mes pasado, este mes. Arrancamos. En abril, claro, es verdad. Me empezó tarde la clase. Uh-huh. Siempre empiezan a esa altura, digamos. Pero terminan tarde también, ¿no? En la facultad. Sí, noviembre. Yo me acuerdo, sí. Sí, yo sí, a los finales más tarde, sí, pero. La claro. Este, bueno, contando, vamos, que nos vamos cuente, la... pará, que nos cuente un poquito de cómo. ¿De qué? ¿Cómo ha empezado con esta cuestión de. De la música? De la música. ¿Qué, ¿cómo ha sido tu primero? Mira, mi abuelo componía, tocaba la guitarra. Y mi mamá también toca la guitarra. Mi tío también, así que, y bueno, de andar así en guitarreadas con mi familia más que nada, a los 7 años me mandaron a profe de guitarra. ¿Ellos tenían algún grupo así, formaban un grupo, no, andaban tocando? Mi tío sí, de hecho había dejado por muchos años y ahora hace poquito está tocando en peñas y eso con un par de amigos. ¿Y había ensayos de por medio donde vos estabas ahí o era la cuestión familiar de la juntada? Que no, se, más que nada juntada. Del domingo, de la fiesta, sí, que se juntaban más que así. Nada. Y de ahí empezó la cuestión. Sí, de ahí, y bueno, a mí me gustaba, siempre estaba entre medio de los que cantaban y yo cantaba también por ahí. Pero aparte sos bastante multifacética, porque he visto, tocás bien el violín, por ejemplo, el bombo, sabes tocar también, cantás muy bien y tocas muy bien la guitarra, así que... Y, ¿todas esas cosas dónde? Y con amigos, porque como de muy chiquita que toco la guitarra, se me dio la posibilidad de cruzarme con varios músicos y nada, fui como sacando así de todos un poco, el charango, el bajo también por ahí le hago. Y claro, el charango también toca, Yoli, o sea, multifacética la Yoli. Y canta también, aparte de folclore, impresionante, canta cumbia. ¿Te acuerdas de que pensaba tema de Gilda? Que impresionante. Sí, tenemos un grupo acá con Anto que me acompaña acá en el bombo. ¿Cómo se llama el grupo? Muy bueno. Cachitas Now. Cachitas Now, así. Cuando, cuando escuchen Cachitas Now, ahí está Yoli Campo y sus amigas ahí van a estar cantando. Yoli, has venido acompañada hoy por una por tu percusionista. Antonella Sartecci, también de mi provincia. Exacto. Anto, Gaiman. Buenas noches, Anto. Allá atrás con Anto. Vos gritás fuerte nomás que. Ella va a tocar el bombo y tiene un platillo también ahí. ¿De la provincia? ¿De Comodoro también o no? No, de la zona de la costa. ¿Y de más norte en realidad de la provincia? ¿Dónde es eso? Gaiman, cerca de Trelew. Ah, estuve en Gaiman, qué lindo. Hermoso. Gaiman, sí, chiquito, pero hermoso es eso. Ah, mirá, muy bien. Bueno, y vamos a cantar. ¿Vas a cantar, Yoli? ¿Con qué vas a empezar? Y una zambita. Una zambita. Para después. Exacto. Algunas, pero qué, esta es una samba mía, se llama Samba de un Adiós. Sí, sí. Y bueno, para mí es re importante. Fue la primera que me, de las canciones que hice que me quedó así cerrada, digamos. Uh-huh. Aparte tiene una historia fuerte, ¿no? Uh-huh. Se la hice a un amigo que lo perdimos en un accidente. Uh-huh. Y que con él guitarreábamos también y compartíamos mucho la música. Así que una manera de recordarlo así con la música. Buenísimo. Samba de un adiós. Yoli Campos en Folclore Vivo. Suena un consuelo tras tu mirada que me ayuda a soñar, mas tu sonrisa se fue deprisa a un eterno cantar, mas tu sonrisa se fue deprisa a un eterno cantar. Hoy tu silencio grita en el tiempo, ahondando mi pena, y tu guitarra dibuja al aire tu vida al sonar, y tu guitarra dibuja al aire tu vida al sonar. Cielo, baila tu dulce amor en el recuerdo de tu reflejo y de tu corazón. Tu nueva vida ahora ilumina lo que te canto. Suenan tus pasos tras esa puerta que no se abrirá, mas la esperanza endulza el trago amargo de tu adiós, mas la esperanza endulza el trago amargo de tu adiós. Son tus palabras grandes tesoros que guardo en mi pensar, y tu sonrisa será la brisa de mi vuelo al andar. Tu sonrisa será la brisa de mi vuelo al andar. Canta tu voz de cielo, baila tu dulce amor en el recuerdo de tu reflejo y de tu corazón. Ilumina lo que te canto. Hoy. Impresionante. Lo mismo va a decir. Así no, sin cortinas, sin palabras, sin ir a ningún lado. Vamos, nos quedamos acá nomás con la Yoli. Sí, sí, nos quedamos con la Yoli de. ¿Para qué irnos? Una, de una. Y. Tremendo, ¿no? Tremendo tema, tremenda melodía. Y aplanchado, ¿no? Hermosa letra. Dejó así. Bueno, eso estaba pensando, ¿no? Mientras Yoli cantaba, que Yo siempre le he dicho que para mí convoca a los dioses la Yoli cuando abre la garganta así. No, aparte tiene mucha la facilidad para cantar, que es impresionante. Sí. O sea, con esa la voz tan nítida, así como. No, es impresionante. La verdad que no, tremendo. Y la Salamanca, yo siempre me causa una cosa. En la Salamanca, cuando la veo cantar, digamos, porque es donde quizás nos cruzamos con. Sí. Y en el 1911 también hemos tenido la oportunidad de estar ahí y escucharte. Muchas veces, siempre me quedo así, helado. Me quedo ahí escuchándote, o sea, es muy bueno. Yo admiro de Yoli la humildad, ¿no? No se sube con ninguna careta, ninguna posición de artista. Eso hasta que grabe el disco. Cuando grabe el disco, se ve que no va a ver. No, ni en pedo tampoco, ¿no? Una genia. No, mentira, mentira. Ella se sube y así como es, se sube. Vos, Yoli, no le dé bola a ninguno después. No, vos menos. Anda. Vos, chao. No, Yoli siempre con la misma. Pero bueno, me gusta mucho eso, ¿no? De que te subís así al escenario y sos plenamente vos, ¿no? O sea, no vendés ningún buzón y nada. Y bueno, entonces yo quiero que hablemos un poquito sobre la cuestión de componer, ¿no? Porque vos no solo tenés este tema, sino tenés varios temas tuyos en letra y música. Y ¿cómo ha sido tu proceso así de llegar a componer una canción? ¿O cómo es, cómo suele ser? Si es algo que vos siempre has querido hacer desde siempre, desde que algún día dijiste, yo me gustaría componer, o simplemente salió así de una, o cómo lo laburás, ¿no? A eso, cuando aparece una idea. No me imaginé que iba a componer así, ¿no? Nunca lo planifiqué, digamos. Pero siempre hay posibilidades, no sé, de descargar, ¿no? Ciertas emociones o cosas que van pasando dentro. Y la música es como el camino, para mí, uno de los caminos más fuertes, digamos, más rico. Uh-huh. Qué sé yo, con esta canción me pasó de que tenía como un deseo grande de escribirle algo a mi amigo, ¿no? Había como algo que impulsaba de adentro, ¿no? Uh-huh. Y un poco, yo venía a estudiar música y lo que yo aprendí era como estar siempre, qué sé yo, como encasillada, ¿no? En lo que ya está estipulado dentro de la música, ¿no? Uh-huh. Y me pasaba que llegando a la facultad como que tiraban varias pautas como de sí, que hay algo estipulado, pero que también puede salirte, ¿no? Claro. Un poco es lo que tiene esta melodía y la armonía, digamos, de esta canción, ¿no? A mí, que mi amigo haya fallecido, fue como que me desestructuró por completo. Claro. Y creo que eso me dio también como la pauta de laburar en esta canción, ¿no? Como de salir un poco de la estructura estipulada, y bueno, como que esa fue la raíz, digamos. ¿Y este fue uno de los primeros temas tuyos que compusiste así? Sí. ¿Sí? Mirá que arrancamos bien. Arrancamos lindo, Yoli. Qué temazo, me encanta la samba. Yoli, acá tenemos bueno. Gente que te manda saludos en el Facebook. Amigos, el Cali. El Cali. El tema. Impresionante el tema, la voz, todo. Genio, un saludo ahí al Cali. Ya vamos a tener que guitarrear, cantar igual juntos. Pronto. No le gusta al Cali esas cosas. Cali no le gusta la guitarreada. No le gusta si es temprano, si a las 8 de la mañana, sí, 9, ahí se reprende. Bueno, seguimos con la música, sí, ¿no? Sí, meta. Señor, sí, señor. Cantate algo más, Yoli, a ver. Bueno, vamos a hacer un guainito. Sí, señor. ¿Cómo se llama esto? Colores. Yo te puedo pedir un tema después. Sí. Por ahí capaz que. No te preocupes de si acá podemos hacer una samba o otra samba o lo que sea. Ahora meter el guaino. Lo que vos quieras. Dale. ¿Sí? Pero yo te voy a pedir un tema. Bueno, dale. Eso. Después de este. Dale. Ya que lo elegiste vos. Pero bueno, era uno que cantaste el otro día en la semana, que fue el primer tema que cantaste. Ah, bueno. La milonga. Tremendo. Sí, milonga. Bueno, sí. Si hay algo que tiene el sur, son muy ricos también y que no se conocen mucho, son los artistas así del folclore sureño, digamos, ¿no? Uh-huh. Y los hermanos Verbel fueron una guía importante. A mí, mi mamá les encanta, los hermanos Verbel. Así que después vamos a estar cantando. Exactamente. Dale. Bueno, vámonos con el guainito. Surca la tierra un sol de otoño que no vuelve más, porque la noche llega y con ella el alma se me va. Cuando el mañana quiera asomar su luz azul, no tendrá fuerza porque tu voz no volverá a escuchar. No vayas lejos, quédate cerca, que el futuro es incierto. Son tus ojitos, los luceritos de un cielo nuevo. ¿Dónde andarás, mi corazón, para escuchar tu dulce voz? Mis pasos no dejarán de andar tras de tu amor. ¿Dónde andarás, mi almita azul, para el son de tu corazón? Tu cariñito le da a mi vida otro color. El viento norte llegó silbándome esta canción, y mi sonrisa quiere que siempre sea para vos. No vayas lejos, quédate cerca, que el futuro es incierto. Son tus ojitos, los luceritos de un cielo nuevo. Mi vida otro color. Sí, colores. Colores de Yoli Campos, este tema tuyo también en letra y música. Qué hermoso, ¿no? Que es este tema. ¿Cuántos colores ahí? Sí, sí, sí, sí, señor. Mira, acá te mandan saludos de Rosario. Te están escuchando en Rosario. Lucía Crivelli. Está escuchando. Dice, ¿quién es? Ganas de ir a Rosario. Sí, vos tenías amigas por sí, allá. Tengo amigas, sí, tengo amigas que están escuchando también. Así que un saludo para todos por allá. Bueno, seguimos acá. Para los que recién nos sintonizan, estamos con Yoli Campos. Ella es de Comodoro Rivadavia, una cantante que está acá, reside en la ciudad de La Plata, está estudiando en la ciudad de La Plata, como tantos de nosotros que hemos venido a estudiar. Ella sigue en carrera, nosotros hemos abandonado, el Pato se ha recibido. Ahí no, tenemos variedad. Bueno, Yoli está en carrera y está haciendo carrera musical también. ¿Y para cuándo grabar o algo? ¿Qué idea tenemos de eso? Estamos ahí organizando un poco los horarios, porque hoy estamos con Anto nomás, pero me están acompañando también Noelia Cincunas en el piano. Uh-huh. Excelente pianista. Se toca toda la noche. De Berizo, ¿no? La de Berizo, sí, sí. Sí, sí. Y con Gonza Molina, que es de acá de Provincia de Buenos Aires, creo. Guitarrista. Uh-huh. Y el Benja Molina, en el violín. Mi hermano. Así que nada, coordinando horarios con ellos como para ir a grabar, porque hace un tiempito tuve la posibilidad de grabar para un disco solidario en Buenos Aires y la gente de allá se copó y me ofrecieron. Así que nada, eso, tenemos que organizarnos para ir para allá. Ajá, excelente. Así que dentro de poco. Y el repertorio más o menos ya lo debes tener pensado, ¿no? Sí, ya está. Ya está. Qué bueno. Ahí, sobre y la mesa. Vas a incorporar los temas tuyos, me imagino. Sí, los míos. Y capaz algún otro más que está ahí como en el horno todavía. Exacto. Pero va. Eso está buenísimo, ¿eh? Que se. La Yoli siempre, fíjate que una vuelta me gustó mucho cuando empezaste, por ejemplo, con tu samba, tocando en una peña. Uh-huh. Yo te lo dije, ¿verdad? Uh-huh. Que bueno que estuvo eso, que empezaste así, te paraste solita con la guitarra, fla, y mandó la samba esa. Fue tremendo. Callaste a toda la Salamanca. Bueno, en 1911 fue. Uh-huh. En 1911 también. No, a ver, no. Todo, me equivoco, en la Salamanca. Uh-huh. Todo el mundo hablando así, una cosa, y la Yoli cuando cantaba, plum. Sí, como el otro día en la tocada que hicimos, que era un espectáculo para mostrar la parte de la música de Provincia de Buenos Aires, Tucumán. Exacto. Tucumán, digo, del norte argentino y la parte sur. Y la Yoli se plantó, era tarde, ¿no? Porque habíamos tocado ya. Sí, sí. Se plantó solita en el escenario con su guitarra y nos cayó la boca a todos, ¿no? La verdad fue, que fue buenísimo. Viste el lindo eso. Momento ese, ¿no? Re lindo, porque re lindo. Bueno, yo aprendí a tocar la guitarra y cantaba desde muy chica chacarera, samba, así. Uh-huh. Pero después, así, conociendo músicos de allá del sur, nada, como que fue re lindo poder revivir eso, digamos, ¿no? De uh-huh. la música patagónica, de ciertos compositores de allá. Buenísimo. Yoli, tenemos temas, tenemos tiempo como para dos temitas. Bien. Hacemos uno, nos despedimos, pero antes de eso vamos a hacer... vamos a ver el tema del sorteo. Sí, el sorteo. Ya estamos sobre la hora, pero vamos. O sea, acá las chicas hicieron el sorteo. Sí, entre los, decime a ver los ganadores del sorteo. Sí. Que tienen que adivinar, ¿lo tenés por ahí, Caru? A ver, la voz del cantante. ¿Qué es lo que tenían que adivinar? Exactamente. Tenemos un ganador acá. ¿Quién es el que canta en este momento acá? ¿Saben quién es? ¿Se lo decimos? ¿Yoli lo sabés quién es? Sí. A ver, escuchá, ¿no? Pero la vez lo vas a cantar. Vamos, muchachos. Alfredo Ábalos, sí señor, el gordo Alfredo Ábalos, santiagueño, perdón, bonaerense, radicado en Santiago del Estero, pero es, ya es, pero es, él se considera santiagueño, sí. Exactamente. Y por qué no, si aparte, ¿quién canta mejor chacarera que Gordo Ábalos? No existe, creo. Nadie todavía, ¿no? Por ahí, sí, hay varios, ¿no? Pero sí, está Onofre Paz también, ¿no? Hay de una manera de decirlo. Onofre Paz es un excelente cantor, sí, pero el gordo, bueno, también. Tremendo. Pero Alfredo Ábalos, se lo ha ganado. Yo creo ese título, el cantor de chacarera. Es Alfredo Ábalos, la propuesta de esta noche, con el concurso, ¿sí? Y los ganadores son, ¿quién tenemos por ahí? Tenemos acá en el sorteo que han hecho las chicas, Juan Manuel Eberto. Juan Manuel ganó. Se ha adjudicado la pizza y la cerveza. Uh-huh. Juan Manuel Eberto es el cantante de... ¿Cómo es? Lo que quedó de anoche. Así Juanma. Juanma. Sí, el negro. El negro. Te has ganado la cerveza y la pizza. Pasá tu número de documento, así lo dejamos acá. Y lo pasa a buscar. Y hagamos así. Sortimos dos entradas para el domingo. Para el domingo, ahí está. ¿Sí? A ver las dos entraditas para el domingo. Sorteame y que ya decimos quiénes son los ganadores. Entre menos el tercer... A ver. Sí. Sorteamos. ¿Sorteamos una cada uno o dos para uno? Como quiera. Hacemos una cosa. Arreglame eso, pero antes. Y vamos a cantar con la Yoli. Vamos con la Yoli para que cante, ¿sí? Esto es folclore vivo. Sí, señor. Sí, está muy vivo el folclore. Muy vivo. Yoli, ¿qué me puede dedicar este tema? Sí, sí. Por favor. Y lo vamos a dedicar a la audiencia. Disculpame que me ponga así exigente. Lo que pasa es que. Quiero la letra de este tema para escucharla bien. Presta atención, ¿eh? Hay que prestar atención. Yoli Campos, Folclore Vivo. Que esta tierra era de Dios. Mi padre me dijo un día que era de Dios y era mía. Y no tenía patrón. Dijo no ver la razón de tener miedo que alambren, ya que la tierra es tan grande, criolla herencia del paisano, hoy deprepocharon mano, hasta donde duerme mi padre. Por donde no habrá tranqueras para poder galopar, quien fuera viento para andar, tiempo adentro y campo afuera, volver con la primavera, señalar junto al fogón, sentir la lluvia y el sol, guitarrear pialando estrellas, ahora tan solo la huella inverna en mi corazón. Pago donde largos años veranearon mis abuelos, por esas leguas del suelo donde yo hoy parezco extraño. Las leyes gauchas de antaño cayeron al papelaje, le han puesto precio al pastaje y cercaron las aguadas. Quise ser algo y soy nada. Ya no es mío ni el paisaje. Aquí nací, me crié, campeador de sueño y vacas. Hoy me queda un piño de flacas y este pobre pangaré. Pucha, pa' donde rumbearé, ya que todo esto que amaba, lo que a mis hijos dejaba, ahora es para los de arriba. Suerte que el cielo está encima, sino también lo alambraba. Sí, señor. Muchas gracias, Yoli. Gracias, qué impresionante la letra, está loco. Los hermanos Verbel, ¿no? De Don Marcelo Verbel, sí. Qué bueno. Suerte que el cielo está arriba, sino también lo alambra. Menos mal, sí. Menos mal. Menos mal. ¿Se van a... está loco. Qué impresionante. Bien. Tenemos los ganadores. Sí, de... tenemos acá. A ver. Han salido la Cami Ceballos, se ha adjudicado una entrada. Ha ganado la Cami Ceballos. Vos fíjate que la Cami Ceballos no ha traído nada para comer hoy, ¿no? No. Y está diciendo acá por el Facebook, tirando así como... ¿Qué dice? Sí, la Nadie simplemente está tirando... Dice que no le digamos Nadis. Y bueno, y pone Nadia. Otra cosa en el y Facebook. Y que ponga otra cosa en el Facebook. Yo veo eso. Yo veo que dice Nadis simplemente. Bueno, Nadia. Entonces, Nadia. Está bien. Saludos para Nadia. Bien formal. Nadia Ortega. Y el Fede Rossi ha sido el otro ganador, de la entrada. Federico Rossi y Camila Ceballos. Sí, para el domingo en la Salamanca, donde va a estar el Grupo Lumbre, Pato Molina y yo. Uh-huh. Se va a caer y vamos a estar tocando ahí para que todos ustedes bailen. La entrada ahí va a estar a 15 pesos. A 15 pesos. ¿Sí? Salvo, bueno, para Cami y para Fede, que va a estar a 50. Claro. Cada uno, ¿no? Es el premio. ¿Dónde toca yo? Ha ganado para ayudarnos. Mañana en la Salamanca. Mañana en la Salamanca. Está a 22 horas. Esta hermosa voz ahí en la... Va a estar con Leo Garzón, que es otro cantante, es tucumano, amigo mío de allá de Tucumán. Ah, está bien. Que viene a presentar su material, que es Voz, ¿no? Uh-huh. Se llama Voz, así. Así es. Primer disco de Leo, que le deseamos obviamente toda la suerte del mundo. Y mañana vamos a ir para ahí. Nosotros terminamos de tocar y de ahí lo mandamos para Salamanca. Más hasta tarde, me imagino. Sí. Bueno, compadre, hemos llegado. Compadre, hemos llegado al final, hemos pasado un poquito. Somos como Mirta Legrand, nosotros no nos importa nada, ahí te hacemos lo que queremos acá. Carajo, mierda. Bien, queremos agradecer muchísimo a nuestro querido Carucha Fernández. Vendría a ser como operador locutor, estuvo ahí salvataje llamando al papa. Sí. ¿Qué te pasó que llegaste tarde hoy, Seba? Te dije que estaba estacionando la bicicleta, no encontraba dónde estacionarla. No me Yo creé. No soy tu novia para que me mientas, digamos, de manera tan absurda, te puedo decir la verdad, no, digamos. El reloj de mi computadora está atrasado y yo me estaba manejando con ese. Entonces, está bueno. Llegué 10 minutos tarde. Te creo. Sí, posta. Le mandamos un saludo muy grande a nuestro operador Carucha Fernández, que está acá. Caru, gracias. ¿Querés mandar algún saludo? Sí, a mi familia, a la mamá de Caru. A la mamá y al papá, sí. A la mamá y al papá. A papá, mamá. A la papá, novia, no. Mamá, no. Los chicos también. Ah, no tiene novia, todavía no, dice. No. Otro saludo muy grande para acá, para nuestro querido amigo Agustín de Chascomús, que ha venido siempre, viene a dar una mano. El Agus que está cuidando al Mapu. Vamos, Agus. Al Mapu de la Negra, le mandamos un saludo grande y un abrazo enorme a la Negra Nadia, que está viajando para sus pagos de Mendoza. Así es. En este momento decía que estaba escuchando, ¿no? La Negra. La Negra, sí, así iba viajando, escuchando, ¿no? Sí. Sí, iba viajando, escuchando, sí. Sí, sí, sí, mandó. ¿Hasta dónde? Sí, sí, y Evelina y Irupé Marioni. Evelina, Irupé, Marioni, le mandamos Marioni por acá, que está presente. Allá tenemos otra invitada más, ¿sí? Presentada, Yoli. Agus Grill. Cordobesa. ¿De Córdoba? ¿De qué parte de Córdoba sos, Agus? De Capital Córdoba. Capital. ¿Hincha de Belgrano o de Taller? No te puedo creer nada. No, no sé, yo no quiero taller en Córdoba. Pero bueno, está todo bien, está todo bien. Este, bueno, y presentar a la compañera acá que también está. Este, vení, acércate. Vení, saludá, saludá a tu familia. Poquito. ¿Querés mandar saludos a la familia? ¿Quiere mandar a usted? A todos. A todos manda saludos. A todos los que me conocen. Nombre y gracias apellido. Por venir, Nombre y apellido. No, no hace falta. No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? ¿Nombre? Sí, Antonio Sartecci. Sartecci. Sartecci. Sartecci. ¿No? Antonella Sartecci. Antonella Sartecci, que ha estado en percusión. Ahí acompañándola en la percu a la Yoli. Así que gracias, Anto. Uh-huh. Y bueno, gracias, Yoli. Gracias a usted. Un gustazo por tenerte acá, ¿sí? Sí, también. No va a ser la primera vez. Esperemos. Dale. Seguir guitarreando, sí, sí. Y todo. Y bueno, yo también saludar a mi familia, uh-huh. A mis amigas de Rosario y, uh-huh. Y otros que andan por ahí dando vueltas. Y bueno, agradecerles a ustedes por el espacio, felicitarlos y animarlos, digamos. Muchas por gracias. Muchos programas más. Van a ser. Sí, si se me están riendo acá porque he dicho, no va a ser la, quise decir, no va a ser la última vez que vengan acá. No va a ser la primera, bueno, viste. Sí. Anto, Anto quiere pedirte un tema. Bueno. Cordillera lejos. Cordillera lejos. Bueno, y bueno, Seba, usted amigo, compañero, yo mando compadre, un saludo Seba a mi mamá Caire, que está prendida ahí, que dice que le ha gustado la Yoli. Uh-huh. Y bueno, un saludo para todos los compañeros acá que nos vienen a hacer el aguante siempre y para toda la audiencia de Folclore Vivo que vamos sumando día a día, de a poquito. Okay. Así que yo mando un saludo para la gente de Tucumán, para mi familia allá, mi vieja, mi tía, mi viejo, mis hermanos y para este. Para también para toda la gente, ¿no? Todos los amigos. A la negra Leila. A la negra Leila, que estuvo cumpliendo años. Sí, sí, señor, el 23. El 23 cumplió años la negra Leila. Yo estuve en Puerto Cumán ahí compartiendo con ella, mi prima. Y bueno, este, saludo a toda la gente que nos sigue por el Facebook. Folclore Vivo, este, así nos encuentran por el Facebook. Sí, señor, Folclore con y los esperamos el próximo jueves de 22 a 24 horas acá en Radionautas, que es FM 106.3. Nos despedimos con nuestra amiga Yoli Campos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Seba. Buenas noches. Buenas noches, Carucha. Buenas noches. Buenas noches, Yoli. Nuestro rancho de adobe, tu horno de barro, mi pancito casero, tu mate amargo. Nuestros niños jugando en el guardapatio y el sauce que lloraba por los veranos. Cuando florezca el otro cordillerano, montando un sueño y con esta copla queda, sigo soñando. Lucerito que pasas de madrugada, llévame por mi tierra cordillerana. Déjame en las orillas del pedregoso, que suban con el alba cantando al hoyo. Cuando florezca el otro cordillerano, montando un sueño y con esta copla, queda, sigo soñando. Por lo que queda, sigo soñando. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música.